el agua aparece como el gran tema por estas horas en buena parte del país, y esto tiene que ver más allá del temporal y las inclemencias del tiempo que están trayendo muchos, muchos problemas en muchos lugares de la provincia con las inundaciones. Anoche en la ciudad de Mar del Plata, en horas de la tarde noche, empezó a circular una versión a través de redes sociales respecto de una supuesta contaminación de las napas de agua de la ciudad de Mar del Plata a raíz de precisamente las inundaciones, y se hablaba incluso de que habría peligro de contagio de algunas enfermedades como diarrea, un neumococo. Lo cierto es que durante un rato tuvo mucha difusión estas versiones, y rápidamente desde OCE, desde Obras Sanitarias Sociedad de Estado, salieron a contestar para conocer los detalles de esto y entender qué es lo que pudo haber ocurrido. Es que estamos en comunicación con Marcelo Scagliola, quien es el gerente de calidad de OCE Mar del Plata. Marcelo, buen día. Ariel te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, bueno, en primer lugar, si se quiere ser categóricos respecto de que, no es cierto, no hay ningún peligro de contaminación de las napas de agua en Mar del Plata en este momento. No, exactamente. En primer lugar, hay que decir que se puede consumir el agua con normalidad. La primera cuestión que hay que aclarar. Marcelo, primera cuestión, desde lo técnico, desde lo científico, ¿es probable, es posible, puede llegar a ocurrir que en una circunstancia como esta de inundación, de anegamiento, pueda ocurrir este hecho de que se contaminen las napas de agua? Ante eventos de esa naturaleza, como las inundaciones que estamos viendo o lluvias intensas, puede ocurrir que haya inconvenientes por distinta naturaleza, por filtración de agua de lluvia en perforaciones o en las redes. Bueno, y por esa razón, lo que se hace es se aumentan los controles y se toman medidas preventivas. Se aumentan los controles de laboratorio y con medidas preventivas se clora la red, con lo cual sí voy a aprovechar la oportunidad para decirle a los vecinos que es posible que encuentren un aumento de sabor a cloro en la red, cosa que no es común en Mar del Plata, y que puede ocurrir que esté en este momento habiendo en algunas zonas más gusto a cloro, que es por estas cuestiones de tomar medidas preventivas. Pero eso no quiere decir que el agua no sea apta para consumo. Claro, digo, este es un procedimiento habitual ante situaciones como estas. Sí. Claro. Y claro. Ante algún fenómeno que pueda ocasionar sospecha de vulnerabilidad o de inconvenientes, uno toma medidas preventivas. Y esto, lógicamente, es parte del protocolo de trabajo. Claro, claro. Y esto, digo, es indistinto, puede ocurrir en cualquier lugar de la ciudad, o a partir de estos controles puede ser que este sabor a cloro pueda ser detectado en determinados sectores y en otros no, o es homogéneo para cualquier lugar de la ciudad. No es homogéneo. Puede ocurrir que en algunos lugares la situación sea mayor que en otra, por distintas. A veces eso responde a cuestiones operativas y no necesariamente de que en alguna zona se necesite clorar más. Puede ser cualquiera de las dos cosas, o que en algún lugar se clore específicamente, o que simplemente sea por la cuestión operativa que en algún lugar vaya mayor concentración de cloro que a otra. Pero eso no afecta en nada, o sea, son medidas preventivas en cuidado de preservar la calidad del agua y no se le da en realidad un desmedro a la calidad organoléptica, no el gusto del agua, pero claro. Es para preservar la calidad del agua que consumimos. Claro, ¿sí? Claro. Marcelo, concretamente ustedes anoche, ¿cómo es que se enteran de esta versión? Y una vez enterados, ¿qué es lo que comenzaron a hacer? A ver, nosotros lo que hicimos es todo el día de ayer y de antes de ayer trabajando intensamente como consecuencia de las lluvias que habían ocurrido. Claro. Y viendo si había problemas, detectando si había algún inconveniente, solucionándolo, y bueno, y previendo justamente, haciendo monitoreos en toda la red. Y yo creo que ha habido una intensa actividad por parte de la empresa en este sentido. Y calculo que esa intensa actividad es la que ha provocado que alguien diga, bueno, entonces hay problemas en la red y se viralizó esa información, ¿no? Porque nosotros estuvimos trabajando todo el día en esto. Sí, a partir de que empiezo, se imaginan, me están llamando de todos los medios, recibimos, claro, como todo el mundo, amigos, familiares, que reciben los medios por las redes sociales esta información, y bueno, creo que me enteré así de la viralización como todo el mundo, ¿no? Claro. No, está bueno, digo esto como para armar un poco el rompecabezas respecto de, ante este tipo de operativos de rutina que vos nos contás, que se hacen en casos como estos, que alguien se haya alarmado, incluso pensándolo bien intencionadamente, porque digo, estamos en plena coyuntura electoral y también es posible que esto tenga una intencionalidad política, digo, pero siendo bien pensados, podemos pensar en alguien que tal vez se alarmó un poco por estos operativos que se hacen, que vos nos contás de rutina, y que haya lanzado esta versión, pero que rápidamente ustedes salieron a desmentir. Digo, hay que pensar un poco, no, también sobre bien. Sobre el origen del acceso desconozco realmente, claro. La motivación tampoco, si es intencionado o no, tampoco, pero claro. Lo que sí sé es lo que controlamos nosotros y lo que debemos hacer, que es controlar la calidad del agua en forma permanente. Nos van a seguir viendo controlando la calidad del agua, en forma intensa, pero es lo que tenemos que hacer. Realmente es así. Sí, bien, bien. Nada, eso, Marcelo, nos parecía importante tener la aclaración de parte de algún funcionario directo de OCE, para llevar un poco de tranquilidad, porque, digamos, estas versiones se arrojan en las redes sociales y el impacto es difícil de medir en un primer momento, y está bueno aclarar que el agua de Mar del Plata es potable y que no hay ningún problema para su consumo. Exactamente. Bien. Exactamente, es muy importante aclararlo, por supuesto, ¿no? Bien. Y sí, también entender que cada vez que hay algún evento que amerita que se clore el agua en forma mayor de la que normalmente se hace, o que se hagan mayores controles de laboratorio, y bueno, la gente nos va a ver por todos lados tomando muestras, y eso no significa que haya inconvenientes, simplemente claro. Estamos tratando de controlar para que no lo haya. Claro, está bien. Y Marcelo, de paso, aprovecho y te pregunto, apelando a tu experiencia y tus conocimientos, porque digo, el tema surgió hoy antes de salir al aire, cuando estábamos armando el programa, y poníamos, por ejemplo, lo que es el gusto del agua que tiene la ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿cuál es la explicación de ese tremendo gusto a lavandina que tiene comparado con la ciudad de Mar del Plata? ¿Tiene que ver con la calidad del agua? ¿Es necesario agregarle más cloro para que sea potable? Digo, ¿cómo se explica desde lo técnico esa notable diferencia en el gusto? En realidad eso tiene una dosificación permanente de cloro bastante elevada y que le confiere ese gusto tan particular que tiene el agua. Nosotros, como tenemos agua subterránea, lo que hacemos es aumentar los controles en la red de distribución. No tenemos necesidad de tener una dosis de cloro tan alta. Claro. Entonces el agua es más menos inconvenientes también de otro tipo. Claro. Marcelo, nada, muchísimas gracias por el contacto y ante cualquier novedad nos volveremos a contactar. Que tengas un buen día.